Mira, amado hermano, tenemos que escudriñar las escrituras. Usted busca las escrituras. Las escrituras le dicen a usted quién es quién. Instruyete, hermano, para que nadie te engañe. Estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos de engaño. Seremos destruidos por falta de conocimiento. Alguien se tiene que levantar y decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, a lo malo, y a lo bueno. Porque es tiempo de decirle la verdad al pueblo. Escucha bien, evangelista, pastor, líder. Escucha lo que te dice la voz de Dios en esta hora. Porque formas parte del cuerpo de Cristo, esto es La Voz de la Iglesia, presentando lo que nadie se atreve a hablar. Se atreve a hablar. Se atreve a hablar. Se atreve a hablar.